Siéntate o túmbate en una posición cómoda. Cierra tus ojos y respira profundamente 10 veces. Con cada respiración, siente como un aire puro y lleno de energía entra por tu cuerpo, limpiando cualquier signo de estrés o malestar con cada expiración. Cada expiración te llena de paz y de energía positiva. Y cada expiración elimina los residuos emocionales de malestar y de tensión que se han ido acumulando a lo largo del día. Con cada respiración te sientes más y más relajado y sientes como poco a poco vas entrando en un estado de profunda paz y tranquilidad. Con cada respiración se van eliminando los signos de tensión o de emociones negativas que se han ido acumulando a lo largo del día. Y te va llenando de un aire puro, de energía, de paz, de bienestar y de tranquilidad. Bien, ahora quiero que dediques un minuto a expresar gratitud por todas las cosas buenas que te han ocurrido a lo largo del día. Estoy segura de que a lo largo del día has podido disfrutar de muchos pequeños grandes momentos, de muchas sensaciones positivas, de haber dormido en un sitio blandito, de haber probado un sabor apetitoso, de una conversación agradable, de una sonrisa, de un sonido de los pájaros de camino al trabajo. Quiero que dediques un minuto a recordar estas sensaciones y estos buenos momentos que has tenido a lo largo del día y a expresar gratitud por ello. Muy bien, ahora te encuentras en la disposición adecuada para entrar en un estado de sueño reparador que te llenará de energía y hará que te despiertes con una sensación de paz y alegría.